buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. La dirección de la estación está a cargo de Manuel Lazo y frente al control técnico nos saluda Luigi Loyo. Aplauso bajito para ustedes, ¿por qué? Está bajito, apláudase, apláudase, señor. Ah, bueno, ah, bueno. Frente a los micrófonos de esta ventana, por ahí viene en camino, ya la saludaremos cuando llegue, Enza García. Vamos a saludarla como siempre, con su beso y con su aplauso. Les saluda este servidor Randolph Borges. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los hacedores de patria, constructores de revolución, ustedes, protagonistas de este proceso histórico, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero. Abrimos con la tribu del Güiro Rojo, Revolución Bugalú, este tema que nos recuerda que siempre llevamos en nuestras venas la fuerza de la revolución y el antiimperialismo. Lo relacionamos con la nota que internacionalmente vuelve a acosar a Venezuela, que es esta nueva injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Las afirmaciones que hizo el secretario de Estado norteamericano John Kerry en contra de nuestro país por la presunta violación que tiene Venezuela en contra del acceso a Internet. Imagínate tú que Venezuela viola el acceso a Internet, dijo John Kerry. Bueno, Elías Jagua, canciller de la República, dijo que esto es algo cínico, algo ilógico. Refirió que las únicas páginas afectadas en nuestro país en los últimos meses han sido las del gobierno venezolano. Las páginas de internet afectadas han sido las del gobierno bolivariano en estos intentos de derrocamiento fascista por parte de los hackers. Aseveró que producto de la política desestabilizadora han sido quemados centros de telecomunicaciones donde se encuentran nodos de comunicación de las redes de internet y por tanto ha sido suspendido en algunos casos los servicios de internet, pero esto no tiene nada que ver con que sea una política gubernamental, todo lo contrario, aquí se ha expandido el acceso a internet y casi todo el mundo anda con su telefonito inteligente con acceso a las redes. Con la buena noticia, pasando a otro plano, del aumento salarial del cual vamos a hablar en breve, también tenemos otra buena noticia que es que se incorpora Enza García. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenidos a la ventana. Nada, que vengo... Es que el ascensor de aquí está malo y uno tiene que subir aquí a pie, realmente ando sin aliento. Pero fíjate, Rando, lo que estabas comentando, ¿no? De las declaraciones de John Kerry, lo del cinismo, ¿no? Diciendo que aquí se bloquea el acceso a Internet, cuando en Estados Unidos puede que haya libre acceso a Internet, pero la NSA te espía. Sí. La NSA sabes qué mandas, qué no mandas. Es más, es descarado ya que hasta el servicio de Gmail de Google cambió sus términos y te dicen que los correos que tú envías son examinados por Google porque de acuerdo a lo que tú envías y lo que tú escribes pueden determinar tus gustos para poder establecer estrategias publicitarias. Claro, eso es lo que dicen ellos. Por otro lado, señores, estamos sumamente espiados. Recordemos lo que ha pasado con Brasil, las protestas que ha hecho el gobierno brasileño contra el gobierno gringo por estar espiando todo el escándalo que se destapó en Europa. Entonces, ¿cómo van a andar metiendo ellos el asunto del internet cuando ellos espían a Raquel y todo aquel? Pero más allá de eso, es bien, bien interesante, son bien interesantes estas declaraciones de John Kerry. ¿Por qué? Porque se les cayó la matriz de opinión, que esto es una dictadura y aquí se violan los derechos humanos. Se les cayó la matriz de opinión de torturados, de desaparecidos y de asesinados. Y de la terrible crisis económica también. Claro, se les cayó la matriz de opinión que aquí se reprime violentamente las protestas. Y eso gracias a la estrategia diplomática venezolana de presentar ante la ONU, ante la UNESCO, los desmanes cometidos por los grupos de derecha. Ya es una verdad, salvo la gente de Billboard y el premio Lo Nuestro y este grupete de artistas tarifados que hablan de supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, para los gobiernos y los pueblos del mundo está más que claro que lo que aquí ocurrió el 12 de febrero y se ha venido manteniendo todo este tiempo, ha sido una intentona de golpe de Estado, un golpe de Estado continuado, una estrategia desestabilizadora y que, bueno, es más que evidente, de acuerdo a los sucesos de las últimas semanas, que hay una presencia de insurgencia armada, que no se ha puesto un nombre como Autodefensas Unidas de Venezuela, o que no, o sea, los paracos venezolanos, o Grupo Rebelde Revolucionario Mercenario para Derrocar el Socialismo, que no tengan un nombre, eso es otra cosa. Que no asuman sus actos como sí lo hicieron en su momento los narcos en Colombia, o los paracos, o la FARC, que también es una insurgencia armada, pero de otro corte. Así serán de cobardes que dicen que no asumen los daños que le han estado haciendo a la nación venezolana. Porque es que, entonces, fíjate, sobre este punto cabe enfatizar, Enza, sobre todo la doble moral de esta gente de la oposición. Y caramba, fíjate tú, hasta un delincuente o delincuentes probados, perseguidos por la justicia y aniquilados por la justicia, como Pablo Escobar Gaviria y todo su combo, el cartel de Medellín, que fueron perseguidos, fueron deportados algunos, asesinados en muchos casos, pero hasta esa mafia terrible, asesina, que gobernó Colombia por muchos años, porque vamos a estar claros que ellos llegaron a gobernar Colombia a través de la violencia. Y cuando ellos gobernaron Colombia, asesinaron magistrados, asesinaron periodistas, ministros, asesinaron parlamentarios, candidatos ministros, presidenciales. Y desde, bueno, hace tiempo lo venimos alertando, que nos preocupa que nos convirtamos en la Colombia de Pablo Escobar Gaviria. Pero fíjate tú, hasta esta gente de tan poca probidad humana se hacía responsable de sus actos. Sí, nosotros fuimos. ¿Sí? Nosotros sí, nosotros hicimos ellos, esto. Ellos se autodenominaban, no. ¿Cómo era? Los extraditables. Ajá. Se hacían llamar así, los extraditables, el grupo de los extraditables. Entonces sacaban comunicados, hicimos volar tal edificio, hicimos volar tal carro bomba. Matamos a Luis Carlos Galán. Exacto. Y asumían una responsabilidad ante la sociedad colombiana, siendo todos los delincuentes que son. Aquí estos malandros que tenemos de la oposición son tan, pero tan bajos, hasta en ese punto le gana moralmente, y ya es bastante decirlo, tipos de la calaña de Pablo Escobar Gaviria. Que, por cierto, estos grupos de oposición también son financiados por el narcotráfico, ¿no? No, para que, bueno, y ahí vemos que tienen las mismas estrategias: paramilitarismo, ¿sí?, terrorismo urbano, porque las guarimbas son terrorismo urbano, señores. Y ya está probado y comprobado que en estas manifestaciones violentas que ellos hacen, le reparten sustancias psicotrópicas. Se las reparten gratuitas. Toma, toma, toma. Drógate, vuélvete loco, guarimbea, y hazte matar si es preciso. Pero estas son las cosas que están haciendo sin hacerse responsables de sus actos terroristas, porque los cometen. Entonces, como decía Enza, se le bloquearon internacionalmente con la gira que hizo nuestro canciller. Se le, no, y las denuncias que hizo Gabriela Ramírez, las que hizo la fiscal. Tenemos ya tiempo en esto, ¿no? Se les ha desmontado todo este tinglado contra Venezuela, ya mucha gente está entendiendo qué es lo que realmente pasa aquí. El apoyo internacional ha sido clave para esto, desde gobiernos aliados hasta instituciones internacionales que han recibido, bueno, en muchos casos han recibido con asombro todas estas denuncias que ha interpuesto el gobierno venezolano, porque a pesar de que a la señora María Machado, que cada vez que salía de gira a uno de estos países, había alguien que le decía, oye, señora, le deje decía la mentira. Su verdad, pasó en Brasil, pasó en el Parlamento Europeo. Deje de mentir. Deje de manipular. Al gobierno venezolano le han recibido las pruebas y se han quedado boquiabiertos con las actuaciones terribles de nuestra oposición, porque esto no lo decían los medios de comunicación. Ninguno que llegaba ya a Europa decía las cosas como estaban sucediendo aquí en Venezuela y las manifestaciones terriblemente violentas. Ahora, ¿qué pasa? Hay que inventar otra campaña. Sí, bueno, entonces se meten con el internet, pero de verdad que los gringos son bien brutos. Mira, porque es que si hay alguien cuestionado por el manejo del internet, son precisamente los Estados Unidos, donde han llegado a meter presos hasta niños de primaria por escribir tweets o en su Facebook cosas que atentan, entre comillas, contra la imagen e integridad de Obama. Ahora, fíjate, el año pasado, en noviembre del año pasado, la UNESCO reconoció a Venezuela por sus esfuerzos en la ampliación, en hacerle llegar a la población el servicio de Internet. Especialmente, este reconocimiento por parte de la UNESCO a Venezuela vino de la mano de este, fue producto de la iniciativa gubernamental venezolana de implementar el proyecto educativo Canaima, que consiste, como ya sabemos, en la entrega de estas laptops, computadoras portátiles, para niños, niñas y adolescentes en edad escolar, gracias, por supuesto, a las alianzas que en su momento hizo el comandante Chávez con Portugal. Hizo una primera alianza con Portugal y gracias al tipo de alianza, ojo, gracias al tipo de alianza, porque en principio se importaron las computadoras desde Portugal. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo la negociación? Con transferencia tecnológica. Uh-huh. Hace pocos días fue ensamblada la computadora número 1,000,000 aquí en Venezuela. Ahora son ensambladas aquí en Venezuela para nuestros niñas, niños y adolescentes. Van a decir que Venezuela limita el acceso a Internet. Bueno, usted revise las redes sociales, hermano. Usted revise las redes sociales. Las barbaridades que se escriben allí, que uno lee unas cosas que dan grima, de verdad. Revíselas y descubra si aquí hay limitaciones. Mira, no, es que este cuento, cuento de Kerry no se lo cree ni la gente de oposición. Es para decirle a Kerry, porque anda prácticamente atrapado en la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange. ¿Por qué esa persecución con Snowden? ¿Por qué? Bueno. Entonces, ¿quién limita el Internet? ¿El que te espía? ¿O el que da canaimitas, el que abre infocentros, el que impulsa el desarrollo de software libre? ¿Quién limita? Señor Kerry, qué ridículo está usted haciendo. Está miccionando fuera del perol, señor. Qué ridículo está usted haciendo, ¿no? En este caso, nuevamente se le va a caer la mascarada. Pero bueno, tenemos la buena noticia del día de ayer, ¿no? Y que hoy está celebrando el pueblo venezolano en todo el territorio nacional. Es este aumento del 30% a partir de mañana del salario mínimo, con la indicación además que hizo el presidente Maduro al vicepresidente Jorge Arriaza, de quien dependen, por supuesto, todas estas labores de llevar las escalas, de proyectar el aumento a las escalas salariales, ¿no? A las diferentes escalas salariales. 30% de incremento a partir del 1 de mayo, sí, Día del Trabajador. Y algo bien interesante, porque vamos a estar claros, mucho nos pasa, que se sube el salario mínimo, pero los demás no. Entonces vemos cómo el salario mínimo va aumentando y se va nivelando con salarios que son un poco más altos, ya sea por antigüedad, por otras variables. Mm. En ese sentido, pues el gobierno nacional anunció que se va a revisar, o sea, está la orden de revisar las tablas salariales dentro del sector público para adaptarlas también a este aumento del sueldo mínimo. Sí, esta es la indicación, o sea, que se le dio a Jorge Arreaza. Eso para que... es algo justo. Esto es justicia. Eso es justicia, ya que el presidente Maduro, como lo ha venido haciendo, cuando promulga unas leyes, alguna ley en el marco del habilitante, dice, esta es una ley justa. Bueno, este es un decreto de aumento salarial justo, como se está haciendo. El salario mínimo quedará ahora en 4.251 bolívares con 78 céntimos, sumado a ello, el bono de alimentación, por concepto de los tickets, ¿no? El salario iría quedando en 5.602 bolívares, el salario mínimo. En tal sentido, refirió que en enero pasado se aumentó el salario, en enero pasado 10%, que llevó el sueldo mínimo a 3.270. Es decir, que prácticamente este año es de un 40% el aumento. Mira, esto es un récord en cualquier parte del mundo. Se han hecho 25 aumentos salariales y 25 aumentos de pensiones en tan solo 15 años de revolución. En 15 años se ha aumentado el salario en 25 oportunidades. Por supuesto, con el respectivo aumento de las pensiones para las personas jubiladas, a los pensionados del Seguro Social. Bueno, el presidente Maduro pidió a la clase obrera esfuerzo, trabajo, compromiso, máxima disciplina productiva, disciplina laboral y disciplina consciente en este momento estelar de la historia republicana de la patria, que estamos haciendo una revolución que rompió los moldes del siglo XXI y que va creando el perfil nuevo de las sociedades justas y democráticas. Espero que con las políticas correctas y el buen trabajo que estamos aplicando, a final de año estemos venciendo la perversa inflación inducida y que estemos transitando en un buen equilibrio con los precios. En tal sentido, señaló que para el último trimestre del año se hará una revisión y, de acuerdo a cómo vaya la inflación, podría estudiarse la posibilidad de un nuevo incremento salarial. De la mano de este aumento salarial que entra en vigencia a partir de mañana, está, por supuesto, y ahí es un punto vital, un punto importantísimo, la ley de costos y precios justos. Su correcta aplicación, su correcta sanción para quien la viole y el conocimiento que tengamos todas y todos de esta ley, apropiarnos de ella, apropiarnos de los precios que ya están siendo anunciados, saber cuál es el precio de cada uno de los productos y, por supuesto, sumarnos de manera organizada a los procesos de fiscalización, de denuncia oportuna, consciente, de denuncia constante, no desmayar en los esfuerzos para hacer entrar en cintura a todo aquel que no quiera entrar en cintura. Es deber nuestro acompañar al gobierno y es deber del gobierno acompañar al pueblo en la aplicación de esta justicia, con la ley de costos y precios justos, en la aplicación de la ley y, por supuesto, en la defensa de nuestro salario, del salario de los trabajadores y trabajadoras que estaremos marchando el día de mañana. Bueno, son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Trovaguaros. Y este tema, ellos se lo dedican a Danilo Anderson y a todas aquellas personas que dieron su vida por la Revolución Bolivariana, que lucharon por sus convicciones y murieron rodilla en tierra con sus convicciones de una patria, de la construcción de una patria buena, de una patria bonita. Tema dedicado entonces a Danilo Anderson, el comandante Chávez y tantos camaradas que nos han abandonado, ¿no? Lina Ron, se lo dedicamos también a Lina Ron, se lo dedicamos también a Luis Tascón, a William Lara, a Carlos Escarrá. Tantos camaradas que a lo largo de estos años se han ido de diferentes formas, por diferentes razones. Y queremos dedicárselo también al último camarada que se nos ha ido, que es Eliezer Otaiza. Trovaguaros, nuestra convicción. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Que parten su comida, los veraces que quiebran a profanos, los fraternos que sueñan como hermanos, los íntegros que exponen la medida, los jóvenes que verdes en la vida, los maduros que alumbran soberanos, los obreros de obras en las manos, los labriegos de siembra compartida, los justos de los injustos, intransigentes, los honrados de la honradez, seremos los dignos del decoro inconmovibles, los altruistas, los fieles, los conscientes, los que aman y fundan, esos los buenos se irán uniendo y serán invencibles. Dedicado a la memoria de Danilo Anderson y de tantos hombres y mujeres caídos en la lucha por la justicia y por la humanidad. Estos versos escritos en una celda de un penal del imperio son el sentir mío, Tony Guerrero, y el sentir de 5 prisioneros políticos cubanos pagando injustas sentencias. Los justos de los injustos, intransigentes los honrados,

Este es Israel y Gustavo Colina, MC Arena, Craylis y La Muchachera. Esta versión del tema de Ali Primera, que es el sangueo para el regreso. Y aquí estamos, de regreso en la ventana, sí. De regreso junto a todas y todos ustedes, dispuestos en breve a abrir la participación. Así que pendientes. Exactamente. Y bueno, Randolph, el presidente Nicolás Maduro activa la Comisión Presidencial para la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras y Protección de la Economía Socialista. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la activación de la Comisión Presidencial para la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras y de la Economía Socialista. Ese anuncio lo realizó durante la conferencia de paz con la clase obrera que realizó en el Palacio de Miraflores. Maduro explicó que la comisión estará integrada por el titular del Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social del Trabajo, Jesús Martínez. Además de Martínez, el presidente acotó que los ministros de Educación, Educación Superior e Industrias también conformarán la comisión. El trabajo de esta instancia será reactivar y reorientar la aplicación de la LOT como parte de la ofensiva económica que debe ir evolucionando en términos de producción, crecimiento, generación de productos y servicios para el pueblo. En el mismo acto, Nicolás Maduro anunció que este miércoles inaugurará un PEDEVAL en el marco de la misión Mercado Obrero. Afirmó que el nuevo mercado se trata de una gran infraestructura y bien surtida. Agregó que en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, el miércoles también serán entregadas viviendas obreras como parte del compromiso del gobierno con su pueblo. En este sentido, recordó que en el país hay una clase que es dueña del país. Es el pueblo venezolano, dueños de la riqueza, de la patria, de la soberanía popular, declaró. Para finalizar, el presidente reiteró su apoyo a las y los trabajadores del país y anunció que solamente este año ya fueron discutidas 89 convenciones colectivas, entre ellas 82 del sector privado. Fíjate tú qué interesante. Vaya. Esto, ¿no? Por otro lado, pues anunciamos que el Ministerio del Trabajo cambió de nombre. El presidente Nicolás Maduro anunció la tarde de este martes que el Ministerio del Trabajo pasa a denominarse Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social del Trabajo. Nuevo nombre y bueno. Nuevas funciones, además, nuevas competencias para este ministerio, que ahora no solo velará por la seguridad y el mantenimiento del trabajo, sino que va a estar bien atento a acabar con ese pequeño, pero preocupante todavía, nos preocupa a toda persona, 7% de la población que no tiene acceso al empleo, que es uno de los más bajos, por supuesto, de América Latina y del mundo. Incluso del mundo, imagínate tú, que ya en España el desempleo está cercano al 30%. Bueno. Tú sabes lo que es, casi 30 personas de cada 100 desempleadas. Y aquí, 7%, de ahí no ha subido desde hace bastante tiempo, por fortuna. Mira, otra información a destacar el día de hoy y que celebrar. Hoy está de cumpleaños una misión hermosa, una misión que nos ha llevado a reconstruir la patria, literalmente. Es la gran misión Vivienda Venezuela. Exacto, ya que el presidente Nicolás Maduro pues ha dicho que próximamente entregarán viviendas a los obreros, pues hacemos referencia que la gran misión Vivienda Venezuela ha construido más de 558 mil viviendas, le ha dado casa a más de 558 mil familias en solo 3 años. Hoy está cumpliendo 3 años y recordamos de verdad aquel histórico día, hace 3 años exactamente, cuando desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, el comandante Hugo Chávez lanzaba esta misión con el ambicioso proyecto de llenar nuestro país de viviendas dignas para nuestro pueblo y el proyecto de alcanzar los 3 millones de viviendas que hacen falta en nuestro país para el año 2019. Un plan, además, que hereda el presidente Maduro y que ha estado firmemente y ahora incorporando también al sector privado de la construcción para este propósito de llenar nuestro país de viviendas dignas para nuestro pueblo. Antes de abrir la participación, nos referíamos ya en la parte anterior a, y rendíamos este homenaje hoy también a Eliezer Otaiza. Ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que fue capturado uno de los implicados en el asesinato de Eliezer Otaiza y que a partir de allí se está aportando mayor información sobre el resto de los asesinos. Se presume que, en principio, aunque el móvil no está claro, pero se presume que algunos sujetos se subieron o lo interceptaron después que él dejaba a una de sus a su asistente en su residencia, que vive allá en Baruta, lo interceptaron y llevaron a Eliezer Otaiza a este sector de Araguata, y en los sectores de Araguata y San Andrés, en el municipio de Latillo. En fin, que lo secuestraron. Se presume, por las experticias, que recibió fuertes golpes Eliezer Otaiza. Recibió fuertes golpes por parte de sus presuntos captores, y después, bueno, le propinaron cuatro impactos. Lo ejecutaron. En todo caso, dijo que el ministro Rodríguez Torres, aún no tenemos información detallada del móvil por el cual fue asesinado Eliezer Otaiza. Son circunstancias muy extrañas que lo ponen en el sitio del suceso, que aún habrá que determinarlas en el transcurso de la investigación. Y bueno, nosotros seguimos a la espera de estas investigaciones, sí, que se esclarezca el caso, pero nos alegra saber que al menos uno de los que participaron en el asesinato de Eliezer Otaiza ya está tras las rejas y está aportando datos de los cómplices de este horrendo crimen. Otra información importante es que capturaron a uno de los involucrados en el plan golpista de la derecha. Este martes los cuerpos de seguridad capturaron a esta persona. Eso lo dijo Nicolás Maduro durante la conferencia de paz con la clase obrera desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Comentó que la captura realizada el fin de semana se encontraron armas y mucho dinero, además de información relevante sobre las pretensiones golpistas de grupos antichavistas. Las pesquisas arrojaron que el detenido era pagado para promover las guarimbas en algunos municipios del país y que se entendía con los francotiradores que mataron a guardias nacionales, que mataron a nuestros dignos oficiales y personal de la Guardia Nacional Bolivariana y que hirieron a centenares de venezolanos, indicó el presidente Maduro, quien refirió que estos grupos pretenden destruir la democracia venezolana para imponer en Venezuela un modelo de capitalismo salvaje. No, Nicolás, fascismo es lo que quieren imponer. Fascismo, aquí, pero el más terrible. Sí, señor, y acabar con los logros sociales de la revolución, pero sobre todo para ponerle mano al petróleo. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde nuestros números telefónicos. Recuérdelos y anótelos por allí. Siempre téngalos presentes. 0212, el número aquí en Caracas. 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Le damos los buenos días a esta llamada. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Buenos días. Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. ¿Cómo están? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un aplauso, ¿qué digo? Un abrazo. Un abrazo grande, vale, estás desaparecido. Ah, bueno, entonces, bueno, un poco la salud, pero ahí vamos. Bueno, a cuidarse mucho. Sí, a cuidarnos. Mira, qué lástima, por cada valiente hay mil cobardes, pero el ejemplo que nos dio Taiza, vale, ese es un ejemplo de dignidad a todo nuestro pueblo, y honor y gloria a él. Uh-huh. Mira, también me voy a referir que, lamentable, así como tenemos a estas personas valiosas, vale, que se nos están yendo, acabo de oír al sindicalista Franky Rondón que va a integrar las milicias obreras. Bueno, si es así, bajemos la Santa María, porque este señor, el golpe de estado del 2002, reconoció al Carmona de Breve. Bueno, y la otra joya es Willy Rangel, que va a integrar la milicia obrera. Imagínense ustedes. Bueno, ellos no superan el economicismo, el locherismo. Lo que necesitamos es un salto adelante para que el obrero haga de los medios de producción un reparto social, y eso es lo que ellos no quieren entender. Y lo mismo los trabajadores de Guayana. Bueno, compañero, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, ¿no?, grande. Mira, sobre este caso, ¿no? Como decía, hay de todo. Estos camaradas que acaba de mencionar, y le decimos camaradas porque, bueno, están apoyando el proceso revolucionario y están en la participación activa con el movimiento obrero. Estos caballeros, ¿no?, que nombró, gozan del respaldo de fuertes grupos laborales dentro de sus respectivas áreas, ¿no? Pero también gozan de un repudio. Hay gente que no los quiere. Ellos, sin duda, electos como son, ¿no?, han sido electos para representar a los movimientos obreros de sus respectivas áreas, pero bueno, hay gente que no está de acuerdo con ellos. Es como también el presidente Nicolás Maduro. Fue electo por la mayoría del pueblo venezolano, pero tiene sus detractores. Y son bastantes también los opositores al presidente Maduro, como también lo fueron al presidente Chávez. Hay de todo, hay de todo. Entonces, el llamado es a construir, ¿no? El llamado que hacemos es a construir más allá de las diferencias. Si estos camaradas tienen puntos de acuerdo, puntos de encuentro. Ayer vimos unas participaciones muy, muy buenas en el acto de la conferencia de paz con el sector obrero, sobre todo con propuestas que tienen que ver, una propuesta que a mí me gustó mucho, de la reforma de la ley de la administración pública, para convertir a la administración pública verdaderamente en unas, oye, instituciones eficientes, donde la eficiencia esté por encima del burocratismo, donde nos podamos saltar esas trabas que a veces, por la misma ley, imponen desde los sectores de mando y que evitan que el movimiento obrero, que es quien realmente conoce cómo se bate el cobre en cada uno de los sectores, pueda avanzar en la gestión pública. Esto es muy importante que pase y que también se reforme la forma de entender lo que es el movimiento obrero, de organizar el movimiento obrero, más allá, como lo decía el presidente Maduro el día de ayer, más allá del reivindicacionismo. Porque todo, aumento de sueldo. Ay, pero ¿qué pasa con tanto aumento de sueldo? Si la gente no se organiza bien, es lo único que equivale aquí, nada más. Lo único que equivale para darle beneficio al trabajador es nada más el aumento de sueldo. ¿Y qué pasa con la explotación? ¿Y qué pasa con la tercerización que aún se mantiene? Sobre todo, ojo, en muchos sectores del sector público. Sobre todo en el sector público. Esto hay que echarle el ojo. Queda nada más un año para eliminar la tercerización según la ley orgánica del trabajo para trabajadoras y trabajadores que nos regaló hace 2 años el comandante supremo Hugo Chávez. Nos la regaló. Entonces, falta tan solo un año para que esto ocurra y hasta la fecha muchas instituciones, tanto públicas como privadas, se mantienen con la tercerización contra los trabajadores. Cosas que revisar, muchas tareas pendientes, sobre todo mañana, que es un aniversario más del 1 de mayo. Tenemos otra llamada, Luyer, por allí. Vamos a darle curso. Buen día. Esta es la mía. Epa. Hola, Fernando. Hola, buenos días. ¿Cómo está el serrucho? Sí, el serrucho está con un poquito de gris, pues. Hay un poquito de fresco por aquí hoy, no hay mucho sol, está muy fresco, está sabroso. Buenos días, Randall. Buenos días al canal, buenos días a todas las personas que nos escuchan. ¿Cierto? Dentro de un año se acaba la vacaciones ley de la LOT. Uh-huh. ¿Ok? Y esperemos que todo se cumpla tal y se lleven a cabo una cantidad de cambios. No hablo de reforma, de cambio. La crisis tiene que ser para cambiar, no para reformar. Sí, el reformismo está muy alejado de lo que es revolución. Exactamente. Cuando hablamos de nosotros, en este caso de progreso, hablamos de cambio. Sí. Hablemos un poquito de ciertas efemérides, no todas, por favor. Ajá. Tal día como hoy nació Santa Rosa de Lima. No digo la fecha porque en unas partes aparece en un año, otras aparecen en otro año. Y tengo una confusión grande con ello. Bueno, tal día como hoy nació Santa Rosa de Lima. Tal día como hoy también se mató o se envenenó el amigo Hitler. ¿No es que tú dices esa? Adolf Hitler. Sí. Duró su matrimonio un día nada más con su amante, que tal día como ayer se habían casado. Uh-huh. Ok, hoy se mataron. Y tal día como hoy, en 1945, el presidente Medina Angarita, decretó el día no laborable del 1 de mayo. El día de mañana lo decreta Medina Angarita en el año 45, tal día como hoy. Tal día como hoy también se finalizó la guerra de Vietnam, donde los señores gringos, usted sabe cómo salieron, ¿no? Con las tablas en la cabeza. Y muchos de ellos con los pies por delante. Exactamente. ¿Sí? Así mismo, brincando y saltando de donde nos metemos. Terminó la guerra del Vietnam. Hace unos días atrás, hablando de las efemérides, yo dije que el día de hoy no se me podía olvidar, porque afectiva y familiarmente tenemos hoy un día de recuerdo hasta difícil, pero yo lo dije que el día 30 de abril en Venezuela empezó la COSIATA. Uh-huh. Eso trajo como consecuencia la desintegración de, por parte de nosotros, de separarnos de lo que fue la Gran Colombia. Hablé en aquella oportunidad, hablábamos de el Congreso de Ocaña, o el Congreso de Ocaña, y que no, que el día hoy 30 yo iba a referir esto también porque no se me puede olvidar, y el 27 de agosto, que son dos fechas que a mí no se me olvidan. Lo digo de esta manera porque hoy mi familia estamos cumpliendo 48 años de la muerte de mi señor papá. Bueno, nos sumamos al recuerdo que tienes, ¿no? Gracias, gracias. Déjame hablar otra cosita también, porque hay una efeméride que yo en este momento mentalmente no recuerdo la palabra, cómo poder decirla para que la gente la entienda, pero en el año 1899, un señor llamado J.J. Thompson, ¿verdad? Si ustedes la pueden encontrar por ahí, ojalá, habló algo sobre la transmisión de electricidad, pero no me acuerdo si es átomo o es una cuestión, pero ahorita mentalmente no me recuerdo. Ruego que me disculpen. No te preocupes. No puedes recordarlo todo tampoco. No te vamos a exigir eso. Muchísimas gracias. Hablemos un poquito de lo de ayer y rapidito. Ajá. Ayer aumentaron el 30%. Hoy tengo 900 y tantos bolívares más en mi sueldo, por decirlo de una manera, pues. Ajá. Qué bueno. Pero qué bueno está, ¿verdad?, que se apuren, por ejemplo, con las medicinas, por esto de la cuestión de los costos y precios justos. Estoy buscando dos medicinas. Se llama uno Atrimon y el otro se llama son dos medicinas del campo de neurología. El año pasado nosotros las compramos y una costó 30 bolívares y la otra costó 32. Posteriormente pasaron a 60. Hoy valen 110 bolívares cada una. Y son dos cuestiones, Estimol y Trimón, se llaman las dos. Estimol y Trimón. Esas son medicinas que se utilizan en neuropsiquiatría. Bueno, ministra, por favor, ¿verdad? La medicina necesita que se apuren con los precios y los costos, o los costos y los precios justos. Y una recomendacioncita, Enza. Uh-huh. Ayer tú hablaste de lo que salió en Gaceta, de los nuevos precios, tanto del azúcar como del pollo, y el arroz. Como del arroz. Ruego a ti, por favor, que lo repitas, por okay. favor. No, y de hecho también sí ya se puede. No, y de hecho también salieron los precios justos, ¿verdad? Uh-huh. Salieron los precios justos de los de en tiendas de ropa y de calzado. Ahí bueno. Fábrica, fíjense ustedes, ¿no? Que la Superintendencia Nacional de Precios Justos publicó en su página web la lista de precios de los artículos de ropa y calzado de diferentes tiendas por departamento. Makuto, Tennis Shop, RS21, Converse y Everlast son las empresas que regularon sus precios de acuerdo con el margen de ganancia establecido por el Ejecutivo Nacional en la Ley Orgánica de Precios Justos. Las tiendas Makuto ofrecen al público marcas como Puma, RS21, Reebok, Adidas y Nike, entre otros, entre las cuales se podrán adquirir zapatos desde 378 bolívares. Ah, bueno. Cuando unos zapatos de estos no bajaban de 1.600. Unos RS21, eso es lo que estaban costando. Mira. Buenos zapatos, pero hechos aquí en Venezuela, no sé, 1.600 bolos. Yo en de estos 1.600 días vi uno de estos... a 378 hay que echarle, pichón. Yo ¿no? en estos días, bueno, de estos zapatos que vienen importados por ahí en estos días, pasé por una tienda y me reí de lo ridículo que... ¿Y quién de verdad? Hay gente que los paga. Sí, los paga. ¿No? Los paga. Un zapato de una marca de esta, extranjera, zapato original, estaba en 19 mil bolívares. ¿Y quién gasta 19 mil bolívares en un par de zapatos? Que eso es lo que más impresiona. Eso es lo que más impresiona. Y se los compra. Que hay quien lo gasta. Y muchas veces esos 19 mil bolívares no creas que lo paga la gente de la Lagunita. No, hay mucha gente. Que te vive en zonas mucho menos ostentosas sí, y te los paga. Y hasta de sectores populares y te los compran así. Bueno, fíjate tú, por su parte, Tennis Shop tiene a disposición artículos Converse, Bebé Crece, Bass Pro Shop y Bachi, entre otros, con precios en camisas desde 315 bolívares. La Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, Andreina Tarazón, sancionó a la distribuidora Islas de Fuego, ubicada en Quinta Crespo, por el delito de especulación. Descubrieron, a partir de la fiscalización realizada, el delito de especulación cometido en la cadena de distribución del rubro de azúcar. Fíjate tú que estaban vendiendo el saco de 50 toneladas, lo estaban vendiendo en 1.450 bolívares, cuando su precio real es 455. ¡Qué bárbaro! Y esto es la distribuidora, es decir, que se lo clavaban duro a los supermercados, a los abastos, a los expendios de comida, y por supuesto eso al final se lo terminaban cargando al consumidor, ¿no? Nos vamos a la pausa, bueno, al regreso vamos a hablar de los precios que nos pidió. Sí, te vamos a dar los precios del pollo, el arroz sí. Y el azúcar. Y antes de irnos vamos con algunos mensajes para ir adelantando en Twitter. Nos escribe Juan Guirola, dice: honor y gloria a Eliezer Otaiza, su crimen no quedará impune, los revolucionarios estemos muy alertas. Eddie nos cuenta: buenos días, Ventana, hoy más revolucionario que nunca. Nos escribe Juan y dice: a los revolucionarios, a estar en contraloría social, vigilantes y alertas, porque la derecha está herida y es peligrosa. Con la ofensiva económica se han puesto al descubierto los acaparadores y nuestra labor es contraloría social y alerta. Nos vamos a la pausa. Sí, y bueno, y nos dice Darwin Infante en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3: muchos años después, frente a sus asesinos, el mayor Eliezer Otaiza debe haber recordado el día en que el teniente coronel Hugo Chávez le hizo conocer la revolución. Esa es una cita de Clodovaldo Hernández en su artículo del diario Ciudad Caracas, La historia García Marquiana de Eliezer Otaiza. Ahora sí, vamos a la pausa. Hermoso artículo, además, se lo recomendamos ampliamente. Vamos a la pausa con un bonito tema de Calle 13 con Silvio Rodríguez, Ojos color de sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia

la vibra que tiene el presente, muévenos ya sin consciente, no puede haber marcha atrás. Panteón Rococó de México, no. Y este tema, páralo, así. Sí, señor. Mira, nos lo había pedido Fernando Lapresta. Los nuevos precios para el arroz, el pollo y el azúcar son los siguientes: el pollo beneficiado entero y o picado, lo que pasa es que no te lo pican, porque si no te cobran más en los supermercados, el kilo quedó en 43 bolívares el kilo. La pechuga de pollo con hueso, con piel o sin piel, en todas sus presentaciones, está en 83 bolívares el kilo. La pechuga de pollo sin hueso, que todas las denominaciones, podemos hablar de churrascos, medallones, milanesas y filetes, queda en 123 bolívares el kilo. El muslo de pollo con hueso, con piel o sin piel, en todas sus presentaciones, en 53.50 el kilo. El muslo de pollo sin hueso, con piel o sin piel, en sus presentaciones como churrasco, medallones, milanesas y filetes, queda en 47. El azúcar refinada integral. Pero fíjate, una acotación sobre los precios del pollo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, mucha gente pega, obviamente que pega, no, en el bolsillo. Pega porque es un aumento de 100%+, sí, porque hay muchos rubros que han subido mucho, pero bueno, desde hace tiempo, vamos a estar claros, desde hace tiempo no se estudiaban los costos de producción. Recordemos, pues bueno, también cómo ha habido diferentes problemas por esta misma guerra económica para surtir de alimento a los pollos. Toda una serie de cosas que han subido los costos, sí, también para la producción. Pero fíjate, ¿qué es lo que se va a imponerse y lo que se ha puesto en el tapete? Para la comercialización del pollo debe garantizarse la comercialización mínimo del 70% de pollo entero. Y 30% máximo de pollo despresado. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va... Bueno, en mi caso yo compro pollo entero, compadre. Ya despreso mi pollo y listo. No me va a estar calando que otro me venga a cobrar 123 bolívares el kilo de pollo sin hueso, cuando uno en su misma casa no puede hacer esto. Estamos hablando de pechuga. Claro. Que de hecho a mí no me gusta mucho. Entonces, también uno a buscar las vías de economizarse, ¿no? Uh-huh. El caso de... el gobierno está pidiendo se garantice la comercialización del 70% de pollo entero y máximo un 30% de pollo despresado a nivel de industria, mayorista y detallista. Y otra cosa, ¿no? Que dicen, bueno, que es un aumento de 100%+, por ahí hay un mensaje que dice que, bueno, que el aumento no cubre cómo han subido estos rubros que son regulados. Pero vamos a tener algo claro. ¿Alguno de nosotros se acordaba en cuánto estaba el precio regulado del pollo, de la pechuga, del muslo? Porque a mí me sorprende, en lo personal, bueno, quizás soy un caso extraño, pero cuando yo vi los precios regulados del pollo, fue que me di cuenta que en ningún lado le estaban vendiendo el precio regulado. No, le estaban vendiendo más caro que lo que está en esta tabla. Exacto, al precio que está ahora. O sea, que desde hace tiempo nosotros estamos pagando el pollo más caro. Más caro que la regulación actual. Claro. Bueno, el azúcar. Vamos al azúcar. Uh-huh. A repetirlo para Fernando, que nos los pidió, y para todos aquellos que tomen nota también. El azúcar refinada integral o con aspartame refinada con miel queda de la siguiente forma. Hay diferentes presentaciones y por ello los diferentes precios. Y esté alerta, cámara. Hay que buscar cuánto pesa lo que estamos comprando. Hay presentaciones de 800 gramos que quedó en 9,72 bolívares. La de 900 gramos quedó en 10,80. La de 1 kilogramo en 12 bolívares. Y la de 2 kilogramos en 22,80. No nos dejemos meter el de 800 gramos por un kilo. No caigamos en el jueguito. Hay que pagar cada cosa a su justo. Y también está el azúcar lavada, morena, rubia o con sabor a papelón, que es un poco más económica y quedó la denominación o la presentación de 800 gramos en 9,20, la de 900 gramos en 10,40, la de 1 kilo en 11,50 y la de 2 kilos en 21,90. Son los precios regulados para el caso del azúcar. Y en el arroz está bien denominado arroz tipo... arroz de blanco de mesa tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 cuesta 9,50. El tipo 2 cuesta 8,82. Y el tipo 3 cuesta 8,38. Son los diferentes tipos de arroz. De acuerdo, estamos hablando del arroz blanco. Arroz blanco, no el arroz este saborizado ni el parbolizado. Y sobre esto también hay que garantizar que se comercialice mayoritariamente el arroz blanco. Sí, y bueno, y ya que estamos hablando de estos productos, recordemos que habían anunciado que hoy darían los precios, el precio justo del café. Y sobre café vamos a hablar. Ahora, de estos paquetes de fama de América, no sé, recordé al comandante Chávez cómo le gustaba el café. ¿Te acuerdas cómo pedía café como loco cuando arrancó con el Aló Presidente en radio? Martín, tráeme café. Era Martín. Ajá. Pacheco, le pedía mucho. Martín, tráeme café. Y tomaba ese café, pero lo tomaba con ese gusto. No sé, me acordé de un vecino que decía, ¿no?, que el último sabor que se quería llevar antes de partir al otro mundo era el del cafecito. Y efectivamente, el día que murió, tomó su café y murió. Y también mi padre, también el día que murió, pidió café. Y fue como quien dice el último sabor que se llevó a la boca. Pues bien, recordemos cómo están especulando con el café, con el cuento del café gourmet, que no se consigue el regulado, no se consigue el fama de América, que esta empresa es hecho en Venezuela, hecho en socialismo, no se consigue ni el Venezuela. Pues anunciaron que hoy inspeccionarán la empresa socialista Fama de América. El gobierno nacional inspeccionará este miércoles las fábricas de la empresa socialista Café Fama de América, ubicadas en el sector La Yaguara, en Caracas, y en Valencia, Estado Carabobo, para obtener un diagnóstico de producción y distribución y así combatir la especulación y el contrabando del producto. Mañana deberíamos tener un diagnóstico completo de producción, distribución e inversión de maquinarias, indicó el presidente Nicolás Maduro en respuesta a la solicitud realizada por el vocero de la empresa, Gary Becerra, en la conferencia de paz de la clase obrera venezolana. En cadena nacional de Radio y Televisión, Becerra señaló que a pesar de que se ha incrementado la producción y de que la empresa incorporó tostadoras de café adquiridas desde Alemania, no se satisface la demanda. Hemos incrementado la producción a niveles que ya no dan más. Estamos adquiriendo a Alemania una línea de producción completa tanto para La Yaguara como para Valencia, que ya está operando, y hemos repotenciado las máquinas para garantizar la producción del café de café al pueblo. Además, armamos una comisión para verificar las ventas. Hemos solicitado las listas de todos los locales, mandado trabajadores a verificar si en verdad están recibiendo los productos, pero la demanda ha crecido, explicó desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Señaló que, por ejemplo, que en horas de la mañana son distribuidos en un local 4.000 kilos de café y en horas de la tarde no hay existencia del producto en ese comercio. ¿Cómo se va en pocas horas 4.000 kilos de café? Puede haber incremento en la demanda del producto, más poder adquisitivo, lo que sea. Pero 4.000 kilos de café no se evaporan de la noche a la mañana. Aquí hay contrabando metido. De cajón. Es que ante este hecho, el presidente Nicolás Maduro instó a los trabajadores de la economía informal a no contribuir con el contrabando del producto, el cual señaló es vendido hasta en un 300% de sobreprecio. Tenemos un proceso de contrabando doble, un contrabando donde revenden el mismo producto con incremento de hasta 300% y el contrabando de extracción para Colombia. Hay que crear el sistema. Vamos a chequear al detalle cómo se está dando el proceso de distribución, porque si no se estaría perdiendo el esfuerzo. Hay que revisarlo ya inmediatamente, dijo Nicolás Maduro, quien indicó que en segundo término será una revisión de las inversiones que se han hecho para la ampliación de producción y prever las inversiones pendientes para ir un paso adelante de la necesidades de consumo. Con la defensa del salario, el consumo lo que hace es consolidarse. Debemos combatir el consumismo perverso, negativo. Es evidente que mientras vayamos mejorando el empleo, debemos determinar cuáles son las inversiones necesarias, dijo Nicolás Maduro. Tenemos llamada telefónica. No, buen día. Okay, amigo, es el 977-1875. Sí, amigo. Ah, déjame ver que está chequeando la línea. Muchísimas gracias, por cierto. La otra vez te di gracias por la... Ah, están chequeando la línea. Están chequeando la línea, pero en el fondo estoy escuchando a Gustavo Nazario. Sí, está... Bueno. ¿Será? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí se metió CanTV en medio de la línea. ¡Aló! ¡Gustavo! ¡Buenos días! ¡Ay, sí, mira, qué increíble! ¡Buenos días! Te estaban chequeando la línea en CanTV. Sí, sí. Y entonces aprovecho la oportunidad, como se la fue el día de ayer, antier, de darle muchísimas gracias a esos muchachos, creo que unos William, etcétera, etcétera, de CanTV, que le han echado un montón de olas. Un camión de olas. Exacto, así es. Porque los niños lindos, los guarimberos por aquí, quemaron unas cajetines donde están todos los cables. Qué y bonito. Y tuvimos casi una semana... Sin teléfono. Más de una semana sin teléfono, y yo, pues, como yo troto, paso por ahí a hablar con los muchachos, etcétera, etcétera, etcétera. Oh. Qué bueno que haya entrado esta llamada, justamente, porque entonces ahora sí reafirmo muchísimo, mucho más, de que sí se está trabajando, y así es que se trabaja, así que se hace un país, no quemando los cables, etcétera, etcétera. Felicitaciones a los muchachos de CanTV. Buenísimo, hermano, okay. Muy bueno, miren, qué interesante, no sabía que estaba sucediendo eso, y sucedió. Mira, vamos entonces, como siempre me descontrolan la idea que tengo que lanzar. Bueno, lo primero que hay que resaltar, el sentimiento y el dolor de la gran pérdida, de la gran baja que tenemos con el compañero Taisa, ¿no? Sí, este, vale. Yo tuve varias oportunidades, no que era amigo mío y conocido, pero sí nadé con él. Muchas veces tenía la oportunidad de encontrármelo en el hotel, en la piscina del Círculo Militar. Y siempre agradecidísimo que dos veces tuvo la amabilidad de cargar a mi hija y decirme que mi hija era bella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso quiere decir de que Chávez y Otaizan viven y la lucha sigue. Así es, hermano. Entonces, mire, vamos a ordenarnos entonces. Vamos a hablar. Ah, ok. Me extraña entonces, Randall, que... sí, fuiste tú, Randall, que estabas diciendo sobre que hay gente que te reíste o, no sé, te asombraste que hay gente que pagaba 10 mil, ¿cuántos miles de bolívares por unos zapatos de marca? 19 mil bolívares. Ajá. Que supuestamente eran de marca, que son originales. No, y originales nada. Originales de Taiwán. Es que exactamente, son. Exactamente. Originalmente hecho en Taiwán. Y se lo tragan completico y se lo clavan, pero completico. Señor. Pero eso es falta, eso es parte de que es ahí donde yo digo que aquí debe haber una misión de sanidad del cerebro, de misión limpia al cerebro, o sea, misión descolonización, como propone por ahí. Sí, por ahí propone el ministro Barbarito de Cultura. Ajá. Propone que descolonizar nuestra mente, porque esto es colonización de la mente, hermano. Exacto, inyectarnos cosas de ese tipo, de y hasta de salubridad pública, de limpiar las calles, no botar los papeles. Sí. Yo entro a buscar acá y entro al metro y el primer papel que veo yo lo estoy recogiendo, y unos que me miran como loco, pero que no me busquen la lengua, porque rápidamente eso lo digo. Si cualquiera de nosotros, de todos los que van entrando, uno ve un papel y lo va agarrando, jamás veremos sucio y nos daremos de cuenta que es bonito mantenernos todos limpios. Claro. Y así son las playas. Pero para no desviarme, pero el problema entonces es que cuando yo veo de la entrega de los apartamentos, insisto, entonces estás dando apartamentos, pero te meten 200 y 300 DirecTV, y entonces ¿qué le están metiendo a esa casa? Que a veces es una sola antena, y a veces son dos y tres, uno en la cocina, uno en el baño y otro en los dos cuartos. ¿Y qué es lo que están viendo esos niñitos? Esos niñitos viendo Revolución. Y entonces me hago la pregunta, bien, gracias, ¿dónde está la antena de CanTV? La famosa antena también esa que... Sí, CanTV satelital. Exacto. Y aprovecho de paso, muy darles las felicitaciones. Coño, es que me descontrolaron todo, pero muy contento. Pero muy contento. Darle las felicitaciones al nuevo canal este de Ciencia TV. Conciencia TV, tremendo canal. Un detalle, yo siempre soy así, felicito, pero también critico, porque tengo que criticar y pues se cuenta que se ven. Que tengan mucho cuidado con esos detalles de el sistema que están utilizando ellos, claro, es como decirlo, están como trabajando con las uñas, pero ese el esquema es muy bueno, pero cuando por lo menos hoy estaban hablando sobre algo de los bebés, los niños, entonces eran como unos cloxos de revistas cortados, los papelitos, y me ponen unos niños muy lindos y muy bellos, unos catiritos hermosos de revistas, de ojos azulitos, y eso no es el estereotipo de nosotros, ¿ok? O sea, que tengan mucho cuidado en ese sentido, porque entonces nos vamos a ir por otro lado y nos vamos a desviar de lo que acabamos de hablar de ahorita. ¿Ok? Por otro lado, todavía oigo muchas cosas de que las marcas, los zapatos, y entonces no hace mucho le inyectaron un poco de reales a, creo que fue a la Nike, y también le dieron a Locatel, y le dieron a Farmatodo, y en todo se basa, entonces es en dólares. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿dónde quedó la famosa frase y el famoso orgullo que yo me orgullaría de gritarle y decírselo a mucha gente del Bolívar fuerte? Aquí no se está hablando ahorita de Bolívar, aquí se habla de dólar, el cinza, Jesús, y no estamos otra vez tratando de que recojan el sentido de apreciar el valor y llevar en verdad el valor real del Bolívar. ¿Me explico? No sé si estoy tratando... Porque aquí todo el mundo habla de Bolívares, pero todo el mundo habla de Bolívares, pero todo a base del dólar. Sí. Entonces, ¿dónde está la real liberación y el real... sincerización del verdadero Bolívar fuerte? Yo diría el Bolívar fuerte es que cuando el Bolívar fuerte salga de mi país, sea recibido. Ahí sí es un Bolívar fuerte. No que me lo rechacen. Claro. Y por otro lado, muchísimas gracias, los quiero mucho y me descontrolaron todo, pero feliz día. Un abrazo grande, feliz día, Gustavo. Mira, bueno, varios puntos que tocó, entre ellos el del Bolívar fuerte, que bueno, a uno cuando lo sientes en la cartera, de verdad, cada vez está más livianito. No, bueno, lo que pasa también, ¿no? Cuando se está hablando de Nike, estamos hablando de una transnacional, estamos hablando de Locatel, se habla en dólares, Gustavo, pienso yo, es porque lamentablemente a través de todos estos años, porque eso viene de la cultura rentista petrolera y se acentuó más lamentablemente con la Revolución Bolivariana, que nuestro empresariado vio que es mucho más rentable importar que producir. Entonces, como la mayoría de los bienes que pueden, que se comercializan por Locatel, por ejemplo, son importados, Nike es una transnacional. Creo que también el gobierno hizo conversaciones por precios justos con la cadena de tiendas Zara, que es otra transnacional, pues se manejan esos montos en dólares. Me imagino que hablaríamos en bolívares si estamos hablando de las comercializadoras de productos nacionales, productos no importados. Lamentablemente todavía tenemos una economía dolarizada, una economía muy dependiente, esto es una realidad, de la importación. Por eso la urgencia y a la que llama el presidente Nicolás Maduro, la producción, y ese es el compromiso de los trabajadores de incentivar también la producción. Le habló primero a los empresarios, oye, la producción nacional. Le habló ayer a los trabajadores, hermano, a comprometernos con la producción nacional, y hay que incentivarla, hay que hacerla crecer. No podemos seguir teniendo empresarios importadores, porque importador es cualquiera. A cualquiera, aquí a Randall Borges, a Luis Yerloyo, le dan un fajo de dólares, mira, tráete esto del exterior, te lo traes y listo, eso lo hace cualquiera. Pero poner a producir, tener el ingenio, tener la sapiencia y el arrojo de producir para tu país, para tu pueblo, eso es otra cosa. Implica ya un compromiso adicional. Eso sí implica trabajo real, no un importador. Importador aquí es cualquiera. Sí. ¿Dónde quedamos en el Twitter? En el Twitter nos quedamos con esta bella foto que nos manda Billy, con un corazón. Yo presumo que esto debe ser uno de nuestros ríos, no sé en qué región es, pero hay una islita en medio de este gran río que tiene una forma de corazón y nos dice que nos manda el corazón de mi patria. Nos comenta también, Billy, la Superintendencia de Precios Justos dio lista de precios de calzado de varias tiendas. Faltaron bolsos de esas marcas, nos imaginamos que están metidos allí. Esto, bueno, ya lo leía Enza García, hacía referencia a estos precios de calzado. También nos dicen, el régimen de Maduro está matando al pueblo con las canaimitas, aumentos de sueldo, entregas de casas, ¡qué dictadura! Pero hace falta mucha conciencia aquí también, camarada. como siempre lo dice Gustavo Nazareya, y tiene toda razón. ¿Qué hacemos nosotros con llevarle comida económica al pueblo, llevarle casas económicas al pueblo? Si el dinero se va gastando 19 mil bolívares en unos zapatos made in Taiwán. Claro. Eso o si no se va comprándole una tableta hasta el perro de la casa. Sí, sí. Un televisor en cada habitación, antenas satelitales de estas empresas de cable que nos transmiten cualquier cantidad de basura a través de estos medios. Si no le generamos conciencia al pueblo de qué es lo que... Mira, de esta plata sí es tuya, en efecto. Te la ganaste. Pero ven que la estás gastando, en que la estás invirtiendo. Sí, porque una cosa es la calidad de vida y la otra cosa es el consumo indiscriminado. Sí. Calidad de vida es vestirse, ¿verdad? Poder vestirte dignamente, calzarte, ¿verdad? Con un buen calzado, más allá de la marca o no. El comer todos los días, el tener acceso a la salud, el tener acceso a la educación, el tener acceso al ocio. Y al entonces, entretenimiento. Al ocio, es que ocio significa sí. Entretenimiento, pues. El tener acceso al entretenimiento, el tener acceso a unas vacaciones al año, a irte a la playa y pasarlo bien, disfrutar de la naturaleza. Una cosa es eso y la otra es, no, me voy a ir a la playa, pero tengo que viajar en avión en primera clase, me tengo que alojar en un hotel 5 estrellas y además de eso, tengo que comprarme un traje de baño para todos y cada uno de los días que voy a estar en la playa y el traje de baño tiene que ser brasileño porque esos son los que son chéveres y las cholas que tengo tienen que ser marca tal. Y si nosotros nos ponemos a calcular las cosas, sí, señores, eso ya es consumo indiscriminado. No, y vamos a estar claros que el mundo no alcanza para esa forma de consumo. Este planeta no alcanza para consumir de esta manera. Que nos podemos dar un gustico de vez en cuando, bueno, eso ya se verá. Claro. Pero no, caramba. No. Y si nos sabemos administrar, nos podemos dar ese gustico. Claro, claro. Pero y un gustico, ojo, no nunca tiene que pasar por encima de los demás para sentirse más que los demás. No, señor. Es por disfrute, que sí. Realmente lo disfrute. Y tener la conciencia de que en qué estamos invirtiendo lo que con tanto esfuerzo nos ganamos. Darle ese valor al trabajo y al fruto de nuestro trabajo, que es el salario. Darle ese valor justo y enseñárselos a nuestra familia. Porque comprándonos un zapato de 19 mil bolívares, made in Taiwán, que nos engañan diciéndonos que es original, comprarnos unos zapatos a esos precios es no llevar la comida a la casa, no llevar la educación a la casa, no llevar la cultura a la casa, para ponernos un par de zapatos caros, para aparentarle a quién. No, o llevas la comida a la casa, pero resulta que tienes una morosidad de 3 años en el condominio de tu edificio, por ejemplo. Entonces son tus vecinos los que te están pagando la luz del edificio y los servicios del edificio, no tú. Nos vamos a la pausa en la musicalización de la emisora. Sí, señor, y nos vamos. Mira, esta es una agrupación de reggae venezolano. Es tremendo grupo, se llama Verde Town. Y su intérprete, la cantante, se llama Nani. Esta muchacha, de verdad, que tiene una voz privilegiada. Y este tema es muy bonito. Se lo dedicamos a todos esos ángeles que aparecen en nuestra vida, sea en forma de padres, parejas, amigos, compañeros, tantos ángeles que nos rodean. Y muchas veces los damos por sentado o no los vemos. Ángel se llama. Eres tú, te encontré, tanto te busqué. Nunca te fuiste de mi lado, eso lo sé. Hoy es otro cuento, nuestro mundo ha dado un vuelco. Y después de tanto tiempo, el amor nos encontró, el destino nos juntó. Camina conmigo, sé que tú eres mi ángel y que siempre lo has sido. Coleccionemos historias más de las que llevamos vivido, pero nunca dejes de ser mi amor y mi mejor amigo. Mi delirio, mi pasión, mi gran alivio, eres mi escape. Contigo hasta el fin del mundo, sin que nada nos separe. Caminando juntos, agarrados de la mano, compartiendo nuestra vida, desechando todo lo malo hasta la muerte. Después de ella, volando junto hasta las estrellas.

allá, cariñito para el oído con música de nuestra patria. En el año del joropo escuchábamos a Claudia Calderón con esta interpretación de un zumba que zumba con periquera. El zumba que zumba es una de estas formas del joropo. Igual que la periquera. Es una de las formas del joropo tremendas. Que en el caso del zumba que zumba sirve para muchos tipos de temas musicales, ¿no? Sobre todo se aplica mucho en el caso de los contrapunteos. Se escucha bastante el zumba que zumba. Tuve la ocasión de ver hace poco la presentación de unos contrapunteadores allí en la Plaza del Venezolano. Tremenda presentación del contrapunteo. Una de las formas, incluso ayer nosotros aquí en la radio estamos preparando unos materiales tremendos para el año del joropo. Tuvimos la ocasión de conversar gratamente con ese gran cultor que es Ismael Querales. Y estuvimos hablando de esa tradición que lamentablemente en el propio llano se ha venido perdiendo y refugiando en los centros de comida, ¿no? En los grandes locales o grandes salones, y se ha ido aislando de la costumbre del llano, que es la celebración de la fiesta del joropo como tal, ¿no? Vamos a un joropo, un parrando, nos vamos para allá. Eso se ha ido perdiendo y porque claro, los locales le pagan más a los arpistas, en general. Y de paso la gente que los va a ver, si antes lo podía ver en la Plaza del Pueblo. Ahora se van y consumen en la papelón, mesa. Tomándose una cervecita fría, pues si quieren. Ahora lo ven en una mesa, pagando una bebida mucho más caro, comiendo carne en vara mucho más caro. Y bueno, y se le da hasta un toque elitesco a lo que es el joropo. Entonces, esto se ha ido, nos decía Ismael Querales ayer que, oye, que es una tristeza, ¿no? Ver cómo se ha ido comercializando la ejecución del joropo. Él, por supuesto, de todos los años que tiene en la música, como tantos cultores, ha estado presente en cómo es esta manifestación natural, cultural del pueblo, en este caso del llanero, ¿no? Que este pertenece al joropo llanero, el zumba que zumba en este caso. Y oye, que cómo era antes. Me imagino yo, para muchos de estos intérpretes, ejecutores de nuestros instrumentos tradicionales, como era antes y como es ahora, debe ser un choque bastante fuerte, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene las expectativas, como las tiene mucha gente, como se tiene desde el propio Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que en la celebración de este año del joropo se abran muchas más vías de ejecución de los diferentes ritmos del joropo, las diferentes formas del joropo en todo nuestro territorio nacional, difundiendo además festivales, ¿no? Que es algo que enriquece mucho la música, la ejecución de festivales, porque cuando se instauran festivales, cuando se hacen festivales siempre, anualmente, por ejemplo, eso obliga a la población en general a prepararse, a ser cada día mejor, a ejecutar mejor los instrumentos, a ofrecer novedades para el año siguiente. Y esto es lo que multiplica la cultura en todo nuestro país. No, y fíjate, una de las cosas que estaba viendo, en varias oportunidades he tratado de buscar, por ejemplo, por YouTube, joropo, interpretaciones de contrapunteos, por ejemplo, contrapunteo, joropo, bailes, ¿no? Sobre todo galas de baile de joropo, para enviarlas afuera, para enviar a la gente que nos vive en Venezuela para que conozca nuestra cultura. Y puedes creer que la mayoría de los videos que aparecen en YouTube son de los llanos colombianos. Sí. Son de festivales hechos en Colombia, son de espectáculos dados en los pueblos de Colombia. ¿Y el joropo venezolano qué? Fíjate, el joropo fue, y no porque haya sido convertido en patrimonio cultural venezolano hace poco, siempre lo ha sido. El joropo se calcula que pudo llegar a Venezuela por ahí en el siglo XVIII, ya como joropo, ¿no? Y oye, se extendió, por supuesto, y llegó hasta los llanos colombianos, que es una misma sabana. Es la misma, la música no conoce de fronteras ni nada por el estilo, y se extendió. Y para aquel tiempo, además, era un territorio, todo un territorio común. Y el joropo siempre ha sido ese, ha sido venezolano. ¿Qué está pasando? Con la falta de apoyo y además con la captación que ha tenido algún sector del empresariado privado en convertir todos los festivales en una beventina nada más. Solamente una beventina, pues, una vez a la cuaresma. El empresariado venezolano se ha dedicado a convertir a Venezuela en un país de borrachos. Sí, vale. Y entonces se ha querido, no sé si intencionalmente o si se ha hecho de forma, digamos, por descuido, que se han convertido todos estos grandes festivales, o los pocos festivales que quedan, en unos templos de consumo de alcohol. Y más nada. La cultura allí es lo de menos. El folclore allí, el apoyo a nuestra música es lo de menos. Se quiere darle un vuelco a esta situación porque, ¿qué pasa? En Colombia sí se hacen muchos festivales del joropo llanero, el joropo recio. Se hacen muchos festivales. ¿Y qué ha pasado? Que incluso se han querido apropiar en el vecino país de manifestaciones culturales que son nuestras. Ahora, ayer hablaba justamente con Ismael Querales y decían que, bueno, que una de estas manifestaciones del joropo, de las tantas que hay del joropo llanero, del toque de arpa, nos hablaba de un específico toque de arpa, ya se la están adjudicando en los llanos colombianos, como que fue creación de ellos. Cuando fue creación nuestra, aquí en Venezuela, nació en Venezuela, el arpa llega a Venezuela, producto, por supuesto, de toda la influencia europea, pero llega primero aquí y se ejecuta primero aquí. Primero llegó la bandola, nos explicaba Querales ayer. Primero llegó la bandola a Venezuela y producto de las múltiples transformaciones que sufrió la bandola, la guitarra que antes se transformó también en el cuatro, también llegó el arpa europea, se transformó en los llanos, en este arpa grandota que tenemos, y en la región central, en el arpa chiquita. Uh-huh. El arpa de las cuerdas de metal. Uh-huh. Las cuerdas de metal. Y es por esa vía, como llega primero la bandola a los llanos venezolanos y a toda Venezuela, también llega la bandola, a los llanos colombianos. Los llanos colombianos no tienen otra entrada que no sea por el Pacífico, es decir, pero es bien lejos y tienen toda una cordillera por allí. El joropo llegó al el joropo entró por Venezuela. Y de hecho la gente identifica, internacionalmente la gente identifica Colombia con la cumbia y el vallenato y Venezuela obviamente con el joropo. Pero ¿qué está pasando? La falta de apoyo a nuestra cultura, la falta de identificación con lo nuestro, ha hecho que inclusive de los llanos colombianos se quieran apropiar de algunos ritmos que nacieron aquí en Venezuela. Bueno, teniendo el joropo una riqueza musical que está a la altura, uno escucha piezas de joropo tuyero, y musicalmente hablando, o sea, no soy musicóloga y mis conocimientos de lectura musical son bastante rudimentarios, pero me lo han dicho expertos, ¿no? Musicólogos, músicos, que la riqueza del joropo tuyero en lo que son armonías igualan a las fugas de Bach, a las fugas de Johann Sebastian Bach, y eso es algo que nació del pueblo aquí en nuestro llano. Pero fíjate algo, Randall, ya que estabas hablando de eso, hace hace unos cuantos años, tampoco hace muchos años, porque hace muchos años yo era bebé, no, pero hace unos años, me acuerdo una telenovela colombiana que se llamaba La Potra Zaina, y que se daba en los llanos colombianos. El tema de presentación de la novela era La Potra Zaina de nuestro Juan Vicente Torrealba. Y la telenovela estaba musicalizada con música llanera. La mayoría eran de autores venezolanos, Simón Díaz, Juan Vicente Torrealba. Esa novela la exportaron para acá, pero a lo mejor la mandaron a Corea, o la mandaron a España, o la mandaron a Noruega. Y entonces para ellos nuestra música es colombiana, porque la escucharon y la vieron en una telenovela colombiana. Sí, es el temor también que han tenido, por ejemplo, las personas que hacen telenovelas aquí en Venezuela, de multiplicar los esfuerzos de promover nuestra música en todas las manifestaciones. Y de verdad, queremos que anunciarles, estén bien atentos, ya se están preparando estos programas especiales sobre el joropo, y no porque sea el año del joropo, es porque de verdad es un trabajo encabezado por la compañera Nadezhka Landaeta en la investigación, en la preocupación, en el gusto, el amor que le tiene a nuestra música, este servidor también participando allí junto a ella, y son cosas hermosas las que uno aprende a descubrir cuando te dedicas qué es lo que tienes. Si no sabes lo que tienes, claro, y no lo reconoces, no te aprende a gustar. Lo que pasa es que uno no ama lo que no conoce. Es así. Y si nuestros medios comerciales siempre han asociado el joropo y la cultura llanera con campuruso, con cosa fea y el grito guay, ay, ay, ay, lo que hacen es burlarse incluso de las entonaciones de las voces que ponen nuestros cantantes de música llanera, pues siempre se ha despreciado, ¿no? Y las escuelas en la Cuarta República tampoco se impulsaba el conocimiento de nuestra música y de nuestro folclore. Se lo comentaba, no sé si fue ayer mismo, conversando con Manuel Lazo, el director de aquí de la radio, que decía, mire, yo lo que recuerdo de mi colegio, yo lo que vi de música venezolana, era que uno o dos meses antes del Día de la Madre, nos ponían a cantar, a bailar el pájaro guarandol o a tejer un cebucán. Pero más nada. Sí, una de las cosas que promueven y están promoviendo diferentes camaradas y diferentes artistas, ejecutores de nuestras músicas tradicionales en sus diferentes manifestaciones, es la educación en nuestros colegios de música venezolana. Claro. Que nuestros muchachos aprendan a tocar el cuatro, la bandola, la mandolina, el arpa, las maracas, que aprendan a cantar. Escuelas de canto en nuestros liceos. Y cuando hablamos de música venezolana, sí, en nuestras escuelas y liceos, perdón, no se enseña, pero se promueve la gaita, que es un género venezolano. La gaita es música venezolana y todos los diciembre en todos los colegios hay festivales de gaita y concursos de gaitas y el acto de Navidad es con gaita. Pero es que la gaita no es el único género venezolano. Tenemos el joropo, que se divide como que en cuatro grandes grupos. Hay muchísimos, hay muchos. No, son cuatro grupos macro, pero eso se va dividiendo en diferentes géneros dependiendo del grupo. Se arma como una especie de. Mira, árbol, yo por lo menos tengo en la lista tengo siete. Siete grupos, siete grandes grupos. No, y esos grandes grupos tienen sus grupos. Exacto. Pero está el joropo, pero tenemos el joropo, tenemos el galerón, tenemos los tambores, tenemos el calipso. Tenemos la gaita, que se divide en dos grandes subgrupos, la gaita de furro y la gaita de tambora. O sea, tenemos una riqueza de géneros musicales inimaginable. Y nuestros colegios nada más se han centrado en la gaita y es porque la cultura comercial la impuso para diciembre, cuando la gaita no necesariamente es un canto navideño. Se puede escuchar gaita todo el año. Claro, y bueno, pregúntenselo a nuestro camarada Daniel Liendo, que tiene aquí su Alba Zuliana, que todo el año está presente, pues es un género que se escucha todo el año, como también el joropo se escucha todo el año, y hay festivales todo el año, como también el calipso no solo es un ritmo para los carnavales, aunque es muy alegre para esas festividades, pero también allá en Guayana se escucha calipso todo el año. Bueno, entonces, hay parrandas navideñas y hay parrandas no navideñas. Exacto. Entonces, bueno, nuestros géneros musicales son para todo el año, para todos los gustos, y hay que impulsar ese gusto por nuestra música desde el colegio, desde la casa y desde los medios de comunicación. Y bueno, Randall, no podemos despedirnos sin hacer referencia a una reunión muy importante que se está llevando a cabo en Riad, Arabia Saudita, que es la reunión de ministros de cultura árabes y sudamericanos, donde se encuentra nuestro ministro Fidel Barbarito. Ministros y demás autoridades de cultura de América del Sur y los países árabes, ASPA, se pronunciaron hoy en la capital por impulsar proyectos de cooperación en el campo de las artes, teatro, museos y publicaciones. Los participantes de la tercera reunión de titulares de cultura del mecanismo ASPA, creado en Brasil en 2005, analizaron los documentos discutidos y preparados por viceministros del ramo durante el encuentro efectuado ayer en Riad. Además de los temas referidos, abogaron por mayor apoyo de la Liga Árabe y organizaciones internacionales en Sudamérica y debatieron acerca del diálogo entre ambas regiones, las civilizaciones árabe e islámica en aquella región austral y su rol en mejorar la comunicación recíproca. El director de Cultura y Diálogo de las Civilizaciones de la Liga Árabe, Mohammad Al-Sofi, presentó a los ministros una ponencia titulada Cooperación Futura Árabes y Suramericanas, en la cual abordó temas vitales para construir un puente cultural sostenible entre las dos comunidades. Tras la creación del mecanismo ASPA durante la cumbre de Brasil en 2005, por iniciativa del entonces presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 miembros de Latinoamérica y los 12 de la Liga Árabe, perdón, y los 12 de la Unión de Naciones Suramericanas se reunieron en Qatar y en Perú. Bueno, hoy ya pues se publicarán los resultados de esta cumbre de ministros de cultura árabes y sudamericanos. Tenemos algunos mensajes en nuestra cuenta en Twitter. Nos dicen por acá, camarógrafo BTV, así se identifica. Dice, tanto que hace daño el azúcar, es peor que la droga, esa que llaman cocodril. No, bueno, pero el cocodril no. No, o sea, peor que el cocodril, por Dios. Yo creo que no hay nada peor que esa. Pero sí, el azúcar, en, esa azúcar en refinada en exceso hace un daño cualquier terrible. Cualquier cosa en exceso hace daño, hasta el agua en exceso sí. hace daño. Nos dice Billy, dice, camarada Nicolás Maduro, las bodeguitas del barrio tienen que inspeccionarlas también, chequearlas, ya que especulan. Esto es lo que siempre nosotros repetimos por acá. Qué triste esto de pueblo robando a pueblo, sí, vale. ¿no? Sobre todo en las barriadas, en las bodeguitas. Oye, donde estos comerciantes que son pueblos, viven allí, son vecinos de la zona, y agarran y te meten unos precios increíbles. Como que el derecho, el hecho de subirte los alimentos hasta allá, los productos hasta allá, bueno, es como un pago de impuesto adicional que tiene que cancelar la gente que vive en condiciones humildes. ¿Vale? Entonces, pueblo robando a pueblo, y no puede ser. Dicen por acá, yo compro zapatos paseo de calidad venezolana y modelos muy bonitos yo y me baratos. Acuerdo que a mí me compraban para ir al colegio los Rocket y a mí me encantaban. Eso yo creo que económico. No existe, ¿no? Dicen por acá Alex León, entonces aprovechemos nuestros medios para enseñar a la gente solo lo necesario, porque el bombardeo por los medios comerciales es fuerte. Esto hay que hacerlo, no solo a través de nuestros medios, sino en la casa. Es importante que el dueño de casa, la dueña de casa, entienda los valores a enseñarle a nuestros hijos. En el caso de la educación, oye, a no consumir desmedidamente, a no caer en la banalidad del consumo. Ah, que yo quiero esto porque esto me hace más feliz. Que... No. Hay que enseñarlo también en la casa, porque por más que se promuevan los medios de comunicación, siempre va a haber esta dualidad, ¿no? Va a haber el mensaje de la oferta, de la belleza, de la tentación, por un lado, y un mensaje que de pronto puede resultar, bueno, ofensivo, absurdo. Ay, ya me estás criticando otra vez por lo que yo hago con mis plata lo que me da la gana, dicen muchos. Sí. Y esto es bien, bien absurdo, ¿no? Igual puede hacerlo con su plata lo que le dé la gana, pero lo que sí no puede hacer es consumir desmedidamente porque los recursos son finitos. Y si después estás pelando para pagar otras cosas y gastas 19 mil bolívares en un par de zapatos y después te quejas porque el dinero no te alcanza para pagar el alquiler o el dinero no te alcanza para comprar el pote de leche a tus muchachos, no le eches la culpa a Nicolás. Eso. Revísate tú. Ya nos vamos. Oye, queríamos comentar algo de Cala y la entrevista que hizo ayer, le hizo a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Qué bajo cae el periodismo, ¿no? Cuando el periodismo sí. se asume como el protagonista. No, bueno, pero esta mañana antes de venir estaba viendo una promo de un programa en Televen que se llama Trascámara y son entrevistas a periodistas donde son colegas que están hablando como si de verdad se creyeran las estrellas. Claro. No, porque es que como periodista uno se arregla todo, uno se arriesga todos los días, Nelson Bocaranda, porque este gobierno, porque nos persiguen y nosotros los héroes y las estrellas, y sentados en unos sofás que parecen unos héroes, parecen unos tronos. Y ojo, señores, el periodista es un mediador, es un servidor público, no es una estrella. Ellos están seguros de ser estrellas. Sí. De que sin ellos el país se cae a pedazos, el mundo se cae a pedazos. Bueno, yo una vez vi en una revista las fotos de la casa en el Sumo Caranda mostrando su casa en La Lagunita. Yo me pregunto, ¿de dónde saca dinero un periodista con los sueldos de periodistas que los conocemos para comprar una casa en La Lagunita? ¿Sería que sería? A lo mejor es que le era rico de cuna, porque si no, no lo entiendo. Yo dudo mucho que... Si no, no lo entiendo, porque métanse ustedes en cualquier medio de comunicación y revisen los sueldos de los periodistas. No nos hacemos ricos con los suelditos que tenemos. Yo dudo mucho que Nelson Bocaranda haya sido rico de cuna. Es más, dudo mucho que cualquier periodista en el mundo sea rico de cuna, porque un periodista no se faja con estos trabajos diarios que tiene uno. Un millonario no se faja con este trabajo. El periodista diario. Que se hace millonario, eso huele a palangre. Eso huele. Huele, y huele bien feo. Son las 11:56, ya nos vamos. Bajamos y cerramos esta ventana por el día de hoy. Le damos las gracias por su participación, por su sintonía y sobre todo por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Mañana no nos encontramos aquí, nos vamos a encontrar en las calles, en marchando, la marcha, celebrando el Día del Trabajador, ese primero de mayo glorioso. Y celebrando, por supuesto, también con aumento de salario. Consciente el gasto que se vaya a hacer de aquí en adelante. El viernes sí nos encontramos en esta trinchera que es La Ventana. Como todos los días, saludamos también a Luis Yerloyo, que está frente al control técnico. Y hasta el viernes nos encontraremos acá,